1559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Como que hay un agujero en algún lugar del estudio, ¿no? Porque siempre falta uno. Sí. Me faltó Darío. Hoy se cayó Darío por el agujero. Sí. ¿Estás bien? Es un problema bastante particular este de que haya agujeros en el piso y la gente se caiga. Ahora lo están... En Suiza, ¿no? Rescatando. ¿En Suiza? ¿En Suiza? ¿Qué pasó en Suiza? Si no me equivoco, fue en Suiza, puede ser, o Nueva Zelanda... Que se quedaron unos mineros, cayeron unos mineros también atrapados, eran atrapados. 33 mineros, de nuevo, se quedaron. No sé si 33, pero están más profundo que los de Chile, dicen. No, pero la pensé semana que lo decían pasada, por eso. Una nenita. También, no, pero esta semana fue la nenita. Esta semana. Sí, a principio de semana, sí. Fue el mismo día que jugó River Boca. Ah, otro agujero, sí, ¿no? Otro agujero. No vamos a hablar de ese tema. ¿Por muy qué no? Malo, muy malo. Muy horrible el partido, pero muy partido lindo horrible, resultado. Partido horrible, sí, no, para ustedes, perfecto. El resultado ideal. Tenías razón también con lo de Capa, que no lo podían echar si le ganaba a Boca. Yo le dije, no lo comenté acá, pero a Capa lo echaron porque si le ganaba a Boca no tenía ninguna razón para echarlo, entonces lo echaron antes. Claro. Está bien. Ahora viene Capa Boca. Ah, bueno. Cuando juegue contra River, antes lo van a echar. Sí, sí. Pobre Capa. No creo, que vaya a Boca. Bueno, pero está bien, ganaron, los felicito. El año que viene no sé con quién van a jugar el clásico. ¿Con Boca? Se van a la B. No. Igual no te preocupes, que otro año más hacemos el clásico en la B. ¿Cómo será un clásico, un super clásico? Pero si es en la B. ¿Super clásico? Hay super clásico. Pará. Chicos, edúquenme, yo no entiendo. Sí, trae el cinto que vamos a educarla esta vez. Hay un montón de clásicos. Y ahí en la C también hay. Ahí C. Sí. Bueno, ¿hay superclásicos en la C también? No sé si super. Hay clásicos. Claro. Hay clásicos. Bueno, entonces o sea, no es super clásico. Es River Boca. No existe otro, ni siquiera Real Madrid Barcelona, ni Milan Inter. El superclásico es River Boca. Después el resto son clásicos. Ajá. Gracias. En Europa dicen derby. Sí. Sí, le gustan los cigarrillos. Barato. Barato. Mi tía fuma de esa. Son horribles. Sí, son horribles. Por eso cuando me quedo sin pucho nunca la busca mi tía. ¿Qué pasa, Marian? Yo te diría que lo apagues, ¿eh? Hace mucho calor aquí. No, ¿cómo lo vas a...? No es escucha? El efecto de sonido de verano. Mira. Como una carreta el efecto de sonido de verano. No, bueno, no pero no se escucha. Lo dejamos aparte, así, que gire. Dejalo, me cago de calor si no. Mucho calor. ¿Qué temperatura está haciendo acá en Moreno? Siendo las 10 y 11 de la noche. 11. No sé. ¿Querés que lo busque? Yo digo que 27. Hace calor. No, para mí. No, déjalo que gire. Si no te dan más, a vos solo. ¿Levantamos apuestas? Y bueno, acá adentro seguro que hace más. Sí, acá adentro siempre calculemos 10 grados más, por lo menos. No. Y hoy va a ser un día que se va a condensar mucho el calor acá en el ¿por estudio? Qué? Porque viene mucha gente. Sí, sí. Va a estar heavy entonces. ¿Quién viene, Mariana? Viene la gente de No Te Caigas, por ejemplo. Buenísimo. Justo hablando de pozos. De no te caigas al pozo, exactamente. En los pozos. No Te Caigas, que va a estar tocando mañana en la biblioteca Proyecto Sur. Vienen un ratito nomás a tocar. Ah, buenísimo. Así vienen con todo. Sube la temperatura. Ahí está. Si tenemos 24 grados de temperatura según Infoclima. Mirá acá vos. En la provincia de Buenos Aires, 53% de humedad, la sensación térmica de 25, y acá en el estudio es otra. 35. Sí, pero ahora seguramente vamos a salir afuera a bailar cuando vengan los chicos, y no te caigas. Y los dejamos acá de ellos adentro. Los dejamos, sí, por supuesto, acá va a subir mucho más todavía. Después más tarde viene Elizabeth Palamara. Qué bueno. Programa con invitados. Mañana también la tiene... El domingo. El domingo es... El domingo tienen algo bastante cargadita la agenda. Una variedad sudamericana en Be Free. O sea, nos va a contar un poco de qué se trata esto. Mira. Yo estuve chusmeando y hay de todo. De todo. ¿Para no el fin de semana? Para el fin de semana y está hablando de la pochoclera, la varieté. De todo. Se viene el tiempo lindo como para poder hacer cosas. Sí. Al aire libre hasta altas horas de la noche. No como en invierno que hay que terminar antes que se vaya el sol porque... Si no te da frío. Si es al aire libre, te da frío. Te van a ir a casa. Tenés razón. Cuando tenés razón. Tocan los chicos de Abre, que dijeron que por ahí se daban una vuelta. Lo esperamos. Bueno. Así que. Más visitas. ¿Y qué más? Tenemos más visitas. Se va a estar haciendo mañana un festival por la lucha por la vida y los derechos humanos de los pibes y las pibas. Así que ya tenemos ahí gente ahí afuera esperando contarnos de qué se va a tratar el evento. Buenísimo. Y bueno, tenemos sección musical y tenemos agenda como todos los viernes, como estamos hablando recién, para que sepan. Música. No vamos a hablar de la piña de Camaño. Ya hablaste. ¿No? Yo no me enteré, contame. Le pegó, no fue una piña igual, fue como un sopapo en la boca. Así el tema. Estaban discutiendo. La mina se le paró atrás. El tipo le dijo, no, pero tu marido es un chorro. Y la mina lo midió así y le hizo ¡pum! De golpe. Ya no. es Aguafuertes? Una técnica de grabar. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Continuamos en Aguafuertes y te puedes comunicar al 466-6559, es nuestra vía de comunicación directa, ¿sí? Si no tenés mensaje de texto al 1561-540-359, lo repito, 1561-540-359. También tenés vías de comunicación a través de la web, podés buscarnos en Facebook, nos buscás ahí, nos pones Aguafuertes en el buscador de tu Facebook. Y nos encontrás ahí, nos mandás un mensaje de contacto y estamos en contacto. ¿O no? Claro que sí. Ahí. Claro que sí. La idea es esa, estar en contacto. ¿Por qué marchamos? Marchamos para compartir con nuestros vecinos y vecinas que los jóvenes y los niños no somos peligrosos. Estamos en peligro, que es otra cosa. Nosotros necesitamos vivir felices, que nuestros padres tengan trabajo. Así no tenemos que pasar hambre o ir a comer a un comedor. Nosotros necesitamos vivir la vida con alegría, por eso queremos espacios destinados al deporte y la cultura. Necesitamos sentirnos cuidados, que la salita funcione y que el hospital atienda de verdad, que no tengamos que ir a otro barrio o ciudad para atendernos. Marchamos porque queremos vivir en una casa digna, que sea propia y con terreno, para proteger la vida de las drogas mortales como el Paco. Marchamos para decirle no al abuso y la explotación infantil, para gritar no al trabajo infantil. Marchamos por nuestros derechos a una identidad y para que todos podamos tener el documento nacional de identidad. Marchamos para que nuestras escuelas estén en condiciones, para que aprender sea aprender y enseñar sea enseñar. Marchamos junto a nuestras organizaciones del pueblo porque somos presente y también futuro. Marchamos porque tenemos motivos suficientes para sentir nuestra vida amenazada. Algunas de las consignas de las organizaciones sociales, religiosas, culturales y políticas de Moreno Norte que están convocando para mañana sábado 20 de noviembre a una marcha titulada Luchando por la Vida, por los Derechos de las Pibas y los Pibes. Están con nosotros aquí en el estudio Mario, del Centro Cultural Yacacuajá. ¿Está bien dicho? Sí. Está bien dicho. Y Gisela del... Que lo dice bien. Del Centro Comunitario de Niños y Niñas, Niño 2. Gisela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco cómo vienen los preparativos para esta marcha, esta jornada de mañana. Si querés te contamos más o menos un poco así cómo empezó esta movida también. Hace 2 años, en el 2008, ¿no? Se hizo en el barrio una marcha organizada por el Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo, que fue una marcha también, y bueno, esa fue la última vez que lo organizó ese movimiento. Después, el año siguiente, quisimos seguir con esto, la movida en el barrio, porque se generó algo bueno, algo lindo en el barrio. Hicimos el año pasado el primer encuentro cultural de organizaciones barriales, ahí en Barrio Satélite, que fue una concentración más que nada. Y bueno, y este año, entre todos otros barrios que se sumaron como Lomas 25 de Mayo, decidimos hacer esta marcha, que ahora es una marcha y no una concentración en una plaza. Bueno, esta marcha tiene dos salidas. Una es de en Shakespeare, la Escuela 21, que enfrente hay una plaza, y la otra es de el lado de 25. Salen las dos concentraciones de ahí a las 3:30 para a las 5:30 estar llegando a la Plaza de Lomas, que este año decidimos terminar en Lomas por este asunto de las adicciones del Paco, que vinimos trabajando desde abril, venimos trabajando el tema del Paco, que varias mamás fueron a golpear las puertas en la escuela 50 y pidieron ayuda porque sus hijos hace mucho que no regresaban a la casa. Y bueno, de ahí la trabajadora social de la escuela llamó al padre del barrio, y el padre del barrio nos convocó a todas las organizaciones sociales. Y esto llegó a que hace, ¿en qué mes fue? En septiembre, ¿no? En septiembre. Se hizo un 3 días de festivales ahí en la Plaza de Loma. Y fue algo grosso para el barrio, digamos, porque no hay organizaciones así. Justo en lo que es Lomas. Ni polideportivos, ni nada. No hay nada. Entonces organizamos un festival de 3 días, Y bueno, de ahí después nos juntamos todo otra vez y organizamos esto de ahora del 20 de noviembre por los derechos de los pibes y pibas hoy. Por eso se decidió ir a Lomas para seguir con esto que se fue generando este año. Y se sumó Barrio 25 de Mayo también, Lomas y bueno, Satélite. Y bueno, y hay otras organizaciones sociales también que se sumaron, que son de Moreno Sur. ¿Con quiénes están trabajando, si querés mencionarlas? Estamos trabajando con el Foro La Niñez, con Proyecto Sur también, que se sumó, que son los que están trabajando el 25 de mayo. También nos van a acompañar personas, de gente de ATE, bueno, de otras muras como el Centro Cultural del Encuentro, la Mura de los Mocosos, Salpicando Sueños. Y bueno, muchas organizaciones más que este año se sumaron. El año pasado fue más local, digamos, fuimos nosotros las organizaciones del barrio Satélite, todo el corredor Jesper, que hay varias organizaciones en la calle Jesper, ¿no? Y bueno, este año fue como más grande, como que sumaron otros barrios, muchas otras organizaciones también. Y bueno, y a partir de que nosotros en abril nos empezamos a organizar con estas mamás en Lomas, volvieron a hacer la plaza. Logramos que se haga la plaza ahí, y hoy en día ver a toda la gente de Lomas a la tarde, ir a tomar mate, los pibes amacándose, es un logro, aunque el municipio viene y dice, listo, estaba organizado para este año hacerlo. Bueno, por lo menos lo hicieron esa plaza e hicieron la de 25 también. Así que es un logro. Pero fueron a hacerlo porque nos movimos, porque ellos cuando le fuimos a decir estas cosas, dijo, no, ya estaba planeado para este año. Como que fue como... Desde mi ignorancia, sí. ¿Se construyó una nueva plaza o se arregló las plazas que ya existían? Eran terrenos así, oscuros, sin fuego, sin nada, que no sé si había plaza hace 10 años. Claro. Y bueno, se volvió a construir. Sí, como pasa en muchos barrios, que las plazas están abandonadas, los juegos rotos. No solo en los barrios, en el centro de Moreno también. Es más, en Satélite, donde estamos haciendo siempre, estamos más organizados con las organizaciones, no tenemos plaza. Tenemos un terreno así, sin juego, sin nada, sin luz. Así que, bueno, fue un logro bastante. Entonces, por eso este año decidimos hacer, digamos, lo final, lo más puntual, en el barrio de Lomas. Y bueno, mañana a las 3:30 es la convocatoria. Y aparte, otra cosa importante es que el año pasado, porque el 20 de noviembre es el día de los derechos de niños de la convención, y fue como conmemorando, festejando, no sé cómo se puede decir, los años anteriores. Y este año la idea fue denunciar también algunas cosas, como el gatillo fácil, el Paco, la criminalización de la juventud, el hambre es un crimen. Como que este año fuimos más con cosas puntuales, denunciando. Con alegría siempre, ¿no? Claro. Pero... ¿Se pudo realizar algún tipo de documento para hacer una presentación? ¿Ustedes piensan hacer una presentación a partir de esto que están trabajando? Sí, esa era la idea. Hacer un documento y entregarlo al intendente, supuestamente, o al Consejo Liberante. Pero... iba a decir algo importante, pero me olvidé. Ah, ya me acordé. Que también, aparte de la marcha que empieza a las 3:30 hacia Lomas, hay otras actividades como murales enfrente de la plaza de Satélite, en 25 también, en Radio Abierta, más atrás, donde se empieza la marcha, que no es en la plaza Satélite. Jugoteca, van a hacer un partido de fútbol, van a hacer Radio Abierta, donde se va a hacer la concentración. Y 4 cuadras más adelante, en la plaza Satélite, va a ser el mural, desde temprano, de las 8. ¿Qué cosas ven ustedes en los chicos con los que trabajan, que tienen estas problemáticas que ustedes mencionaban? ¿Qué sienten ellos? ¿Qué piensan de esta realidad que les toca vivir? Bueno, como que nosotros son todos conscientes, ¿no?, de la realidad que nosotros, por ejemplo, vamos a veces a talleres de formación política, donde capaz que uno no se da cuenta de algunas cosas que pasan, pero después se dan cuenta los chicos, o nosotros mismos, que vamos aprendiendo junto con ellos. Y lo que se ve es que tienen muchas ganas de cambiar esto, como que también muchas ganas de demostrar que son ellos los protagonistas, ¿no? Uh-huh. Porque los murales van a ser los chicos, los jóvenes, los más chicos, junto con nosotros, y eso, como que ven la realidad, pero no se queda. Por lo menos lo que intentamos trabajar nosotros dentro de la organización en el barrio, ¿no? Intentamos eso también, de generar alegría, de demostrar al barrio, porque algunas personas capaz que piensan cosas que te transmiten los medios, otras personas, o la, bueno, pero eso, tienen muchas ganas de cambiar y de participar y de... Sí, nosotros por ejemplo tenemos el teníamos el grupo de jóvenes que sí, había chicos con adicciones, chicas que ejercían la prostitución, todo eso, y ellas quieren cambiar y le ponen garra y le ponen fuerzas y se puede trabajar. Y ellas son las chicas que van a, que están organizando el festival en Lomas, porque ahí en Lomas está la concentración. Entonces tiene que haber un grupo, hay un grupo de gente ahí que está, van, digamos, a preparar la bienvenida de la, digamos, de que a Lomas le decían el famoso barrio chino, por tanta merca que se vendía ahí, se vende hasta hoy, pero uno trata de que los adolescentes y los niños tengan un espacio en los barrios, digamos que están al lado, hay centros comunitarios, centros culturales, pero lo que es Loma no tiene nada. Hoy ver la plaza, ver a, los, a las pibas y a los pibes que tienen estos problemas, tanto de adicciones como otros, otras situaciones, que lo quieren revertir, no sé, te llena. Entonces te da fuerza de seguir y seguir y seguir con ellos. Seguro. Como que son conscientes de que necesitan ayuda. Exactamente. En algún punto, ¿no? Sí. Bueno, chicos, les agradecemos mucho por haber venido. Muchísima suerte para mañana. Vamos a recordar la convocatoria entonces a partir de las 13:30, digo bien, en la plaza de 25 de mayo. Y en la plaza de, en la canchita de La Victoria, en la, el satélite. En la canchita de la, Victoria. La escuela 21. Muy bien. Y después el festival empieza a las 17:30 en la plaza de Lomas. Exactamente. Muy bien. Están todos invitados para que vayan a apoyarnos. Bueno, vamos. Gracias por invitarnos a difundir esto también. No, gracias a ustedes nuevamente por haberse sacado.

Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Cuatro, seis, seis, seis, cinco, cinco, nueve es el la vía de comunicación a pedido de Martín López, que quería que demos los teléfonos, y 1561-540359 es la otra vía de comunicación. ¿Por qué te aburrís, Mariano, si ahora vamos a escuchar música en vivo? No, cuando decís el teléfono yo me aburro. Lo que pasa es que ya no se me ocurren más historias para poder dar el teléfono. Y bueno, ya estamos acá en el estudio y están los chicos preparados para tocar. ¿Qué chicos? ¿Cómo que chicos? Presentalos. Presentalos vos. ¿Qué son los chicos? Que se presenten ellos. Vos bueno, sos un gran presentador. Acá está la gente y no te caigas. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. Vamos a hacer ¿cómo están, así. Chicos? ¿Cómo están? Está un poquito fresco en el estudio, ¿no? Y bastante, sí. Sí, apaguen el aire porque... Un poco cerrado acá adentro. Yo me vine de Bermudas y me estoy muriendo. No, vos estás al lado del aire, por eso debe ser. Oye, lo tengo cerca el aire acondicionado. No, muy bien, contento de que nos invitaron nuevamente. Y bueno, contento y venir a demostrar lo que hacemos y a charlar un poco. Sí. ¿Alguna pregunta? Van a tocar este domingo, ¿no? El domingo, sí, el domingo que es 21. Domingo 21. En el lugar Proyecto Sur, ahí cerca del Hospital de Moreno. Estuvimos haciendo la fiesta nosotros. Claro, esta es la fiesta de la vaca cubana. Ajá, sí. Así, nos invitaban por primera vez y vamos a ir a disfrutar de otra fiestita. Perfecto. Y bueno, nada, estamos promocionando esa fecha y queriendo grabar algo y tocando lo más que podemos y haciendo este tipo de cosas. Presentándonos en todos lados, en donde nos inviten. Está bueno, está buenísimo. Bueno, recién me contabas que... Un poco pasándola mal a veces. Sí, sí, hay cosas que, bueno. Siempre pasa. No, pero todo músico sabe que a veces las pasan mal y, bueno, hay que aguantársela. No, te preguntaba porque por lo te general, fortalece eso igual, no, ¿eh? No nos cuentan esa parte de la historia. No, nosotros somos transparentes. No tenemos secretos. Si la pasamos mal, la pasamos mal. No, es todo éxito. Es un lugar a tocar, el sonido no está bueno, por ahí el arreglo con el que quedaste no... Igual es la ley de la banda under también, ¿no? No es que... Son pocas bandas under que tienen buen sonido, que están bien apañados, que tienen buenos instrumentos. Son pocas. Se la rebuscan como puede, como nosotros. Rebuscamos. Que hablen los chicos, yo no quiero hablar todo. Preséntenlos a los chicos, los nombres. A ver, bueno, vos. Yo soy Matías. Ahí está. De guitarra, vos. Acá en guitarra, aquí Franco. Estamos. Franco. Franco. En bajo, el señor Trabe. En bajo y birra, Nahuel. Bajo y birra, Nahuel. ¿Y acá atrás está Alexis? Sí, acá. ¿No trajiste la batería? En batería. Y afuera está la manager Sofía, y inspeccionando todo. Y fíjate que nos ponga buen sonido, ¿eh? A ella está ahí para eso. Bueno, chicos, estamos contentos que nos inviten otra vez al programa. ¿Hace cuánto vinimos? Hace como... En agosto fue. Dos años. No, pero a este programa. Y programa el año pasado creo que fue. Sí, el año pasado, cuando presentamos el CD. Exacto. Sí, sí. Y bueno, ahora estamos de vuelta acá. Estamos queriendo grabar. La mejor onda, la gente acá de la radio Moreno. No mientas más. Chicos, ahora no, afuera. No, porque somos buenos, pero... No, estamos contentos y bueno, y que también nos den... Nos están dando espacio, claro, espacio esto de la radio, de Moreno, todo. Muy importante la promoción. Se agradece bastante. No, gracias a ustedes por venir. Este espacio está para eso. Cuando quieran venir siempre son bien recibidos. Bueno, mañana venimos de vuelta entonces. Tampoco tan no hay problema, literal. No hay problema. Entonces venimos todos los viernes. Dale. Estaría bueno que grabemos la cortina del programa, todos. Si yo vengo, no tengo drama. Dale, te tomo la palabra. Total, cambiamos de operador si querés. Un saludo a Martín. Hace tiempo que no lo vemos. Un amigo de la casa. Y con Martín tocábamos cumbia. Pasado oscuro. Ahora me aburro yo, Mariano. Bueno, vamos a dejarlos que toquen. Entonces nosotros nos vamos a ir yendo del estudio. Vamos a dejarlos. No, déjense. Yo me quedo porque quédense, no puedo salir. Chicos, no se vaya. No, pero él se tiene. Corraló, Franco. Así pueden empezar a tocar. Te robo el micrófono, Vanina, para los chicos. Está bien. Vamos, vamos, no, no te caigas, arrancamos. Bueno, dale. ¿No? Bueno, vamos con un temita de llama. Para la familia. Para todos nuestros amigos. Los saludos los mandamos después, no sé, no hay problema. Que espero, dedicado para toda la gente amiga, que espero que no se caiga. Y bueno, le mando saludos a todos. Bueno, el tema se llama No te caigas y bueno, vamos a hacer de esta manera, una forma acústica. ¿Vamos? Un, dos, tres, va. Debemos evitar que todo esto se caiga a pedazos de una vez. Y debemos comprender, ya que nada es igual y cada vez cambia más. Por eso no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Por eso no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te vas a caer. Si a tu alrededor no hay esperanza ni amor, procura dejar un poquitito del tuyo hoy. Y si quieres ayudar, ama a quien no amas, solo por seguridad. Por eso no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Por eso no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te vas a caer. Wow, wow, yeah. Wow, wow, wow, a tu alrededor no hay esperanza ni amor, procura dejar un poquitito del tuyo. Y si quieres evitar que todo esto se caiga a pedazos de una vez, por eso no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Por eso no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te vas a caer. Gracias, gente. Muchas gracias. O sea, yo no me puse esto, me lo pedí, no me lo puse. ¿Cómo decir? Ahora no, sí. No te caigo acá con la no gente de Aguas Fuertes Rockeras. Me hace un poco agua mineral. No, no, no, por no favor. Somos más rockeras. Ah, ¿no son más rockeras? Somos Aguas Fuertes. Ah, bueno, ahora son Aguas Fuertes. Claro, porque ahora viene el punk, viene la cumbia, el reggae, el escato. Viene ahí, viene ahí. Para ampliar los horizontes. Viene ahí, viene ahí, sí, abriéndose a la música. Para la gente acá de la radio, loco, ¿eh? Buenísimo, para la gente de FM Moreno. Entonces, esto es No te caigas, haciendo justamente No te caigas. Sí, ahora vamos con otro temita un poquito más fuerte. A ver. La víbora se llama. Opa. No se sienta identificada nadie, pero tengan cuidado, a veces aparece entre las piernas de la gente la víbora. No, esta siempre víbora. Hay una. Yo quiero mandar un saludo a una persona que nos dejó tirado hoy. ¿A la víbora? No, no es víbora. Es la liebre. Es la liebre. DJ Liebre. El señor DJ Liebre, sí. Un integrante de la banda que no vino. Capaz que le pasó algo. No. Javi, yo te quiero igual, sabelo. Che, no lo mandemos al frente. No, yo lo odio. Cuando es así, lo odio. Javi, el domingo directamente no vengas. ¿Eh? Domingo tocamos que no venga directamente. Que no venga directamente. Claro. Que diga que se va a otro lado. Para claro. Tanto, chicos. No, nah, mentira. Es un pibe muy querido. Lo queremos, Javi. Un saludo ahí. Un saludo para el sampler. Bueno, vamos con ese temita. Dale, vamos, entonces. Va dedicado a la gente de mi laburo, que estoy laburando recientemente acá cerquita. Ah, ¿sí? Gracias al señor. No, al señor jefe. El señor jefe que me llamó y me dijo que... ¿Me contrató? No, y bueno, y a la familia de todos nosotros, y bueno, y a la radio. Vamos a dedicarle a todo, porque si no después, viste. No quedas mal, viste. No, sí, no, no, dice, viste, te escuché, no me dedicaste casa, nada. Claro. Lo encontré, viste, en la semana, loco, ¿por qué no me dedicaste un tema? Claro. ¿Por qué? Y viste, te hincha un poco las pelotas. Claro. No, pasa el cheto tan famoso, ¿no? Claro, tiene mucha fama. ¿Vamos con la víbora? ¿Cómo? Gato. ¿Hacemos el pan rocker? Porque no me acuerdo la otra versión. ¿Eh? Hacemos la misma, pero como siempre, no, no. Pero la parte podemos, sí, armarlo, no, el tema acá, sí, ¿no? Está flasheando que está en la sala. Dale, vamos, ah, que la, hay que sentirse libre, es como que estás en la sala. Pero pará, el escano lo hacemos. Ah. Sí, vamos, dale, a hacerlo. Dale, dale, dale, dale. ¿Como siempre? Sí, qué sé yo, dale. Lo que salga. La libertad, chicos libres. Bueno, cuento. ¿Qué se le pasa porque no ensayaron, loco? Bueno, 1, 2, 3, va. Llamé y esta vez para ver cómo estabas, y me enteré de que estabas bien y que ya no me necesitabas. Yo guardé esas líneas en las que decías que me adorabas. ¿Y eso qué? ¿Qué hago yo? Decime para qué te esperaba. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Salí a caminar para olvidarme lo que me pasó. Salí a caminar para despejarme y ahí estabas vos. Vi en tus ojos una forma extraña de mirar con aires de volver. Yo te dije no, yo te dije no, ahora yo estoy bien. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Siempre hay una víbora para tropezar, siempre estás vos. Siempre estás vos, siempre estás vos. Siempre estás vos, siempre estás vos. Siempre, siempre estás vos, siempre estás vos. ¡Eh! Mirá la gente afuera, loco, terrible. Che, están rompiendo la reja, rescate. No. Chica, esperen, chica, van a romper el vidrio del estudio, por favor. La gente salta de la ventana. ¿Puedo aclarar algo? Si me equivoco es por culpa del Teto. Teto, por favor. No, por favor. Esto es No Te Caigas haciendo la víbora. Va queriendo, gusta hasta el momento. Gusta. Son las 22:56, ¿no? Es temprano. Muy bien, acá me están diciendo, no se pueden ir, no se pueden mover de acá, ¿eh? Vamos a una tanda. Dale, dale. Y volvemos. ¿Puede ser que pasen un tema? Nah, para que escuche chévere, la gente, que la no, gente te escucha, que no, la radio, te no le dé bola, no le dé bola. Cuando cerramos. Dale, está dale, borracho, dale. Martín. Bueno, vamos, gracias. Vamos a la tarde. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. ANSES,

se mató el hijo de puta, ¿eh? Y sí, boludo. Los Mirlos, los Ramones, ahí todo parecido. ¿Por acá? De ahí sacó la banda, ¿vos, Frank? Y yo creo que era el de los Simpsons, me parece. Qué buenísimo. Ahí lo sabe, lo sabe. Sí. Algo así, ya ni te acordás. Igual es, más complicado la batería. ¿Cómo? ¿Qué, no, cómo? Yo tocaba con balda, así, con lata. Rompía la bola con eso, ¿viste? Yo tenía 5 años, está, él es mi tío. Él es mi tío. La llevaba así con murga, ¿viste? ¿Viste? Con las latas, los baldes. Las cacerolas. Sí, después, no, después fui agarrando la bata solo, ¿viste? Solo. Nunca estudié. Quiero estudiar. Se nota que nunca estudié. Sí, es verdad, tienes razón. Che, bueno, ahí voy yo, ¿eh? ¿Quién es el más obsesivo con su instrumento? ¡Javi! Javi. Ensamble. El que no vino. El que no vino, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el instrumento? Porque él es tiene un sampler. Y es obsesivo. Él quiere estar en todos lados. El otro día se le rompió el transformador. Se le rompió el transformador. Y parecía un chico de 5 años, cruzado de brazos en la punta de las alas y con pucherito. Es obsesivo, él está en todo, sí. Pero a ver, definime la obsesión. Claro, que siempre quiere tenerlo bien, llevarlo a todos lados, claro. Bajar todo lo que tiene que meter. Él quiere, páseme la lista que yo tengo que acomodar todos los temas como van. Pará, boludo. Está golpeando la puerta. Ya vamos, vino Javi, boludo. Las chicas quieren entrar. Están llevando la puerta. No, esas cosas, sí. Sí, está bien. Después, bueno, no sé, nosotros lo mantenemos limpio y sano, no sé. Digamos los instrumentos, no nos bañamos hace rato. Pero... Está bien, los músicos, lo importante es el instrumento. A ver, la próxima pregunta dice: ¿quién llega tarde a los ensayos? Y si tienen alguna anécdota para contar de algún ensayo también. Nos turnamos. No, llegan tarde, pero 5 minutos nomás. No, nadie. No, Javi, digan la verdad, chicos. Pero Javi, trabaja hasta tarde. Estaba llegando tarde. Ah, trabaja hasta tarde y viene tarde. No, si tiene Franco los días de tarde. Parece que ni defender. Le echan la culpa porque no vino. No, está con los ensayos, no. Igual te queremos, Javi. Puedes llamar, Javi, en cualquier momento y hacemos. No creo. Yo creo que lo dejen. No, nadie llega tarde. 5 minutos. Somos bastante puntuales, sí. Está perfecto. Rareza. ¿Cuál fue la última discusión que tuvieron como banda y por qué? ¿Todos juntos, decís vos? Sí. El lunes, en el ensayo. ¿Qué pasó? No. ¿Puedo aclarar algo? Lo único que discuten en el ensayo es el texto y Gitano, nadie más. Los responsables de la banda, digamos. Los responsables. El tema fue así, hay un tema nuevo y nadie se acordaba cómo era. Lo hicimos un lunes, al otro lunes fuimos y era así, no era así. No, y vos te acordás, no, yo tampoco. Entonces, no, pero boludo, y todos los demás, gritando, bueno, vamos a otra cosa, que pasa el tiempo, y así, ¿viste? Pero nada malo, viste, nada. No, habremos tenido. ¿Están pagando sala? Sí. Ah, por eso. No, pasalo. Tuvimos discusiones bravas, pero. Yo puedo decir algo, la primera vez que me invitaron a tocar, el Teto me dijo, ya está, yo no toco nunca más con ustedes. Y yo ni había ensayado todavía, así que imagínate. Ah, yo soy el más cabrón a veces. ¿Por qué había sido? Porque ustedes, guacho, me canjaron todas las cosas a mí. Por eso me calenté. Porque yo tenía que llevar mis cosas y tenía que llevar la guitarra a él y el bajo a él, imagínate. Pará, loco, que soy el flete, yo. Claro, yo cobrate, te vas a cobrar. Yo tengo una pregunta. ¿En qué lugar les gustaría tocar? Si pueden elegir cualquier lugar. ¿A corto plazo? No, si pueden elegir cualquier lugar. Yo tengo una gana de ir a un festival de esos que hacen en Alemania, que son... Pero no lo conoce nadie en Alemania, boludo. Y hay bandas de acá que van y no lo conoce nadie y la gente se reprende. No, a veces esos festivales que tocás con millones de gente. No te conoce nadie, vos tocás y la gente salta. La gente sabe, ni sabe lo que estilo tocás, nada, y se ponen a hacer todo igual. El estilo lo conocen porque lo bailan, por ahí no saben lo que está diciendo algunos. Es el idioma universal. La música es el idioma universal. Sí, eso está bueno, sí. O sea, yo me gustaría volver a Europa. Es mucho pedir, pero vos me dijiste que alguna montaña. Tenés derecho a ver que ustedes. ¿Vos, abuelito? Yo. ¿Y dónde quieres tocar? Él tocando las morenas contento. Donde sea, donde pinte. Donde pinte sí, siempre estoy bien. O mal, pero. Es rústico. No importa. ¿Vos, gordo? A ver ahí. No, ahí esos festivales de Europa estaría re recopado. ¿Franquito? Y afuera del país estaría bueno, si no en River, así. ¡Ah! No, bueno, me voy, che, me voy a mi casa. Es más realista, sí, es más realista. Usted dijo en Europa no puede decir River. Pero ay, River es difícil de llenar. Bueno, ir imaginando, ¿no? Sí, sí. Puede venir Paul McCartney y te invito a tocar como telonero. Claro, también. Ni toco, me tiro así entre la gente, así a Bosmosh, ¿sabes qué? Millones de gente. Estaría re bueno. Están todos sentados. Sí. ¿Y en qué lugar no les gustaría tocar o no volverían a tocar? Se puede decir. Por ahora una experiencia mala. ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? En Be Free. ¿Por qué? Por la mala vibra, para no decir barbaridad. En realidad no es mala vibra, pero la cuestión es que cierta gente te promete ciertas cosas que después no cumple. Entonces es como que después terminás tocando como la mierda, sonando como la mierda. Y la gente tampoco se siente cómoda, que es lo más importante. Y así que no tira nada. No tira nada. Las dos veces que fuimos a la casa. En realidad hay muchos lugares, loco. Muchos lugares. Que no volverían a tocar. Y sí, pasamos un par de mambos, pero en un par de lugares. Que capaz que ahora no están más, pero. Una vez en Chilaos también nos pasó una movida. Tuvimos que dejar un instrumento porque a la mina le debíamos 50 pesos. Mi guitarra porque le decíamos 50 pesos. Nos dio 400 entradas para vender, nos vendimos las 400. ¿Qué crees que no somos una banda famosa? Vendimos hasta donde pudimos y le explicamos, le tratamos, mirá, vendimos esto, te sirve, no, a mí me tiene que dar la plata, que no, pero no, bueno, dame la guitarra. Quedó mi guitarra y bueno, a la semana, no sé, no sé si al mes. Pesos. Y no, ni fui yo, fue él y me trajo la guitarra. Está todo bien, está todo re bien. Pero en el momento que vos llegás al lugar, te salen con otra cosa. Yo en realidad en esa fecha había arreglado con el dueño. No arreglé con la mina que organizaba la fecha. Yo cuando llegué allá, la mina empezó a cambiar todo. Y yo digo, mirá, yo hablé con Jerónimo, que era el dueño, qué sé yo. Acá cambiaron las cosas, le dije yo. Se puso la camiseta y no, dijo, no, pero acá mandé yo. Porque nosotros teníamos que vender, rendir plata de entrada que me había dicho el dueño, no lo que me dijo la mina. Claro, claro. Y la mina terminó sumando más plata. Yo le dije, mirá, nosotros vendimos lo que nos dijo el chabón. Es más, nosotros contentos, viste, de la clásica, estábamos contentos porque la plata que había dicho este hombre ya estaba todo bien. Y nos sentábamos, compramos una pizza, tomamos una cerveza y después teníamos para pagar 50 pesos. Qué bajo. ¿Y en algún lugar que les gustaría volver a tocar porque encontraron muy buena onda y predisposición? Hay mucho. En la Morena es un lugar chico, pero la gente que se presenta ahí, siempre, las veces que tocamos vivimos fiestas ahí. Proyecto Azul también. Proyecto Azul también, nos fue bien. No fueron muchas las veces, pero nos fue bien. No fue bien. Después la Plaza de Catonas también. Plaza de Catonas, lugar. Hubo un festival, no sé en qué año. En diciembre del 2007. 2007, un festival sobre... 2007, 2006, ¿cuándo fue? Día Internacional del SIDA. 2007, ¿no? Diciembre de 2007, el festival. El 2 de diciembre, y mucha gente, no sé, sin estimar... Martín estaba, o sea, presente. Había como 300, 400 personas fácil. Sí, y carnaval, todo. Muy lindo lugar. Sí, no, hay muchos lugares que estaría bueno tocar. Pasa que a veces no varía el lugar, varía las personas con las que arreglás. La plata con la que arreglás. Bueno, ante última pregunta de este cuestionario, si podemos seguir escuchándolos, cantando y tocando. ¿Qué fue lo más raro que les pasó en un show? Que le pegó el viernes un borracho. Ese me pareció eso raro. Eso no es raro, eso es degradante. Eso es común. No, es un muchacho que le fuimos a hablar, yo solamente le fui a hablar por las buenas, y le dije que no moleste, que estábamos tocando, que estaba todo bien, pero que después jodíamos, que... Claro, pero contame lo que me contabas a mí, que te agarró el micrófono cuando ibas a empezar a cantar. Claro, no, antes de eso yo toqué invitado con una banda amiga, y le fui a decir que pues estaba molestando al cantante, y no lo conoce el cantante, no le dijo nada, se comió todo el show que lo jodiera... Y entonces yo fui y le dije, lo conozco de vista a este muchacho, y le dije, mirá, dejá tocar tranquilo a los chicos, después jodemos, está todo bien, no es de mala onda. Me empujó, me agredió verbalmente, y bueno, yo ahí lo dejé pasar por el estado en el que estaba, nada más. Subimos a tocar nosotros, ya subí, viste, con mala vibra, ya estaba medio nervioso. Empezamos a tocar, voy a cantar, y me arrebata el micrófono, me lo quiere como sacar, y Y nada, yo en ese momento me cegué, le quise pegar y se cayó solo. Se armó un catengue. No se armó mucha lío, o sea, tuvieron que sacarlo a este muchacho. Y ya hicimos el recital para la, por respeto a la gente, pero con... Te predispone mal. Claro, ya toqué mal. Ya no quería, ya no teníamos... Ya el quinto tema, y... el quinto tema le estaba diciendo que bueno, hacemos el último porque yo no quiero tocar más. Igual yo no me acuerdo de eso, pero... Era el borracho. No, eso no fue, eso creo que fue, fue la única vez que... Va, esa vez fue que lo único raro. Después nada más, ¿no? Ah, pará, y en la fiesta esta del SIDA subieron a bailar dos preservativos. Ah, ¿verdad? también, sí. Había dos señores vestidos de preservativos. Y se tiraban agua, parecía un carnaval. No se tiraba nada. Yo me sentía un hamburguero. ¿Eh? Yo me sentía como un murguero. Fue buena fecha. Sí, sí, muy lindo. Eso fue lindo, no fue raro, fue lindo. Fue lindo, sí. Bueno, chicos, para cerrar, si tuvieran que dar el ejemplo, ¿qué mensaje darían? Un mensaje. ¿Un mensaje? Y que no. Pero mensaje, digamos, ¿puedo qué ser, sentido? ¿Puedo ser cursi? Lo que quieras. Sí. Que se amen todo, que no sea problema, déjense de joder. No, que yo el mensaje que yo tiraría es hacia las bandas. Ver, que las bandas estén unidas y que todos tengamos buena vibra. Nada de ser mejor que otro. Claro, ahí hay nadie mucha... mejor que nadie. Y siempre hay que tener respeto a las bandas que hace años que tocan y a las bandas que hacen dos meses. A las bandas que recién arranca. A todos por igual. También tiene que respetar a las demás bandas que hace un montón tocan. ¿Viste? Sí, sí. Porque últimamente hay mucha rivalidad, mucho enfrentamiento entre que en realidad no es enfrentamiento, pero mira, te cuento lo que pasa. Las bandas se encargan, nosotros no nos interesa decirle a una banda, vení a vernos nosotros, no vayas a ver. Yo me voy a mi casa. Che. Está todo bien, pero hay bandas que dicen, ah, vos te vas a ver a aquel y nada, no me gusta. Y, che, escuchaste no, nada. Pero eso, no sirve. Eso no. Nunca... Eso porque lo dicen, no sé, porque a mí no me interesa. Pero la onda es tener buena onda, ¿me entendés? Buen contacto. Están todos en la misma. ¿No? Porque si estamos, claro, todos, estamos todos tirando bien, todo para el mismo lado, no es una cosa que... No somos equipos de fútbol, somos bandas que quieren hacerse escuchar. Porque nosotros tocamos con bandas que hace años que tocaban y siempre las respetamos nosotros, ¿viste? Y las bandas que recién arrancan no quieren respetar a las bandas que tocan hace años. Quieren hacer ellos y no es así. Está bien. Así que, pero no, todo bien. Y después, no sé. Que en realidad, todo lo que tendría que nacer sería de la humildad, de no creerse nada. Porque cuando uno ya se cree algo, ahí es cuando se da la mierda todo. Y entonces, o sea, la humildad y fue como nosotros y como un montón de bandas que conocemos. Y entonces, al haber humildad y respeto entre las bandas. Seguro. Bueno, entonces resumimos: humildad, respeto, amor. Paz y amor. Falta él. Y unión. ¿Y vos qué pensás, sí, Franco? Está bien, con lo que quieras ahí. Pasa que Franco es nuevito, por eso. Franco está... Aparte, el chico tiene 16 años y se está puliendo en la música. Ah, viste, pero... Chicos, ¿les parece dar un mensaje, pero tocando? Ahí está. Sí. Dale, vamos a escuchar dos, tres. Escuchen cuatro, la letra, sí, ¿van a escuchar la letra? Sí, ¿no? Sí. Se llama el dolor. Es Dale. Un sentimiento. ¿Vamos ahí? Dedicado para las chicas de Pacheco, que no sé si nos están escuchando, de parte de Alexi. Dedicadas a ella, que capaz que el domingo, espero que el domingo les la espere. Que vengan. Que vengan, sí. Esperarla vas a esperar. Saludos para las niñas de Pacheco. Bueno, vamos. Vale. 1, 2, 3, va. No te caigas en el salón, no te caigas en el salón, no te caigas en el salón, no te caigas en el salón. El dolor y la mentira son armas que contaminan la ansiedad y mi respuesta. El terrorismo sube la apuesta, sube la apuesta, sube la apuesta, sube la apuesta. Me persigue la desgracia, denle algo y que se vaya, denle algo a esa gente que siempre está presente, está presente, está presente, está presente. Nada que perder, nada que perder, no tengo nada que perder, y ya no hay nada que perder, todo por ganar. Por ganar, yeah. Mira ahí. No te caigas en el salón, no te caigas en el salón, no te caigas en el salón. El dolor y la mentira son armas que contaminan. La ansiedad y mi respuesta, ese terrorismo. Sube la apuesta, sube la apuesta, sube la apuesta, sube la apuesta. Me persigue la desgracia, denle en algo que se vaya, denle en algo a la gente, porque siempre está presente, está presente, está presente, está presente. Nada que perder, nada que perder, no tengo nada que perder, ya no hay nada que perder, todo por ganar. Por ganar, hey. No te caigas en el salón, no te caigas en el salón, no te caigas en el salón, no te caigas en el salón, no te caigas en el FM Moreno, en la radio de Moreno, aguas fuertes. Pasa que de retorno al lugar la gente escuchó tarde y terminó el tema. Si se pueden bajar el alambrado, por favor, se van a lastimar, chicos. Por favor, miren lo que. Porque no queremos líos acá en la radio. Por ruidas molestas. No, por favor. Siendo las 23 y 19, seguimos con No te caigas en aguas fuertes, que nos van a hacer otro tema, ¿no? El último podemos. Y vamos con uno más y vemos qué. Vemos lo que tarda a hacer. Vemos si lo tocamos bien, si lo tocamos como gasto o no. Vamos, chicos, el premio y seguimos tocando. ¿Podemos tirar más fechas, no? Sí, ¿por qué no? Ahora cuando cerramos. Ah, bueno, listo, listo, está bien, todo, dale, dale. Vamos con agua. Vamos con veranos. Ahí está un mensaje de verano. Un mensaje de verano. Bueno, vamos con un tema mío dedicado a todas las chichis. me parece amigo el vino de Levante. No, está de Levante todo el tiempo. O sea, es un tema de él, no es de No te caigas. Es de él solo. Te escucho por acá, Chis. Te conviene acercarte. Dedicado para todas las chicas que... Venimos para acá, si se acerca el gordito. Que le gusta el verano. Se llama Veranos. No. Yo diría que empecemos a tocar. Sí, este muchacho. No tiene respeto por la vida. Te voy a dar un bajazo. Vení, acercate, gordito. Dedicado a toda la gente que se copa con el Facebook, que nos firman todo. Buenísimo. Vamos. Bueno, vamos. Cuando quieran, muchachos. 1, 2, 3, va. Agua que cura toda mi sed, agua que quiere entrar por ti, agua que quiere entrar por mí, agua que moja en el calor. Son veranos. Siempre tiene que aparecer mañana de calor y tarde de calor. Buscamos la alegría para poder soñar mejor. ¿Quieres? Eres la nena que moja mi felicidad, pero nunca busco la manera de escapar. Solo quiero que me des otra oportunidad. Solo quiero que me des otra oportunidad. Agua que cura toda mi sed. Agua que quiere entrar por ti, agua que quiere entrar por mí, agua que moja en el calor. Son veranos que siempre tienen que aparecer, mañana de calor y tarde de calor. Buscamos la alegría para poder soñar mejor. Eres la nena que moja mi felicidad, pero nunca busco la manera de escapar. Solo quiero que me des otra oportunidad, mi nena linda. Solo quiero que me des otra oportunidad. Ah, agua, sí, agua. Son esas noches de verano, mujer. Ah, agua, sí, agua. Son esas noches, Franquito, para poder abrazar a esa mujer. Ah, agua. Sofía, sí. Noche de verano que no me dejan dormir. Noche estrellada, bailando carnaval. Noche de oscuridad para poderte abrazar. Noche de verano que no me dejan dormir. Noche estrellada, bailando carnaval. Noche de oscuridad para poderte abrazar. Noche, noche de verano que no me dejan dormir. Noche estrellada, bailando carnaval. Noche oscura para poderte abrazar. Noche oscura para poderte abrazar. Vamos con eso. Y sigue la música. Aquí, Agua Fuerte. Bueno, gracias. Gracias, dedicados a todos nuestros amigos. A tiempo, ahora llegó. De la calle. Muchas gracias, gente. No, no, después le tiro palillo a todos. ¡Ah! ¿No trajiste los palillos para tirar? No, no traje nada. Bueno, no lo prometas. Ni plata traje, ni plata, nada. Bueno, firmamos un par de papelitos que después yo los vendo a la salida. Dale. Sí, hace negocio. Dale, dale, que viernes tengo que salir. Chicos, me informa, la gente de afuera está loca. Queremos un tema más. Bueno, dale, dale. ¿Se animan? Tirame la cuarta, amigo. Oh, ya empezó la afinación. Esto es así. Esto es una vergüenza, te digo, Mariano. No, pero es una vergüenza, loco. Es lindo, es lindo. Che, de paso, ¿puedo tirar un chivo? No, aquí están afinando. Sí, obvio que sí, dale, dale. Che, hay una empresa que se llama Cosme Fulanito, estamos haciendo remeras. Cualquier cosa nos buscan en... ¿Ahí? Cualquier cosa nos buscan en Facebook, Cosme Fulanito. Hacemos estampados tan lindos como el que tengo ahora. Así que... Muy buenas remeras, la verdad. Es lindo, boludo. Sí, macho, lindo, mi hermana. Chicos, a mí me gusta. No, muy buenas remeras en los chicos. Bueno, todavía no me regalaron ninguna los ratas, pero hace. Bueno. Nah, vos sos el rata que no. ¿Puedes hacer una para no te caigas? ¿O no, Cosme Fulanito? Sí, sí. Sí. ¿Puedo tirar, proyecto, ¿puedo tirar, no, una fecha? Seguro que por sí. Por favor. Dale, a ver. Disculpa que. No hay problema. Bueno, tenemos otra fecha. El 7 de diciembre, sí. Otra vez en Proyecto Sur. Ahí está, mirá. La fiesta de tratar de conquistar al mundo. Un programa de esta radio. El programa, sí, de sí. Los miércoles a las 22 horas acá en FM. A ver si cuando hacen un estreno nos invitan, ¿eh? Nosotros vamos, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Dónde está la fiesta? No, mira, vamos, bien. Así que es. Para el 7 de diciembre, a partir de las 9. Bueno, toca No Te Caiga, Bochas. Dale, dale. Para la vuelta del programa. Bueno, tocamos nosotros, No Te Caiga, Bochas, sí. Una banda amiga de. Vinieron. Una banda amiga que sí, hicimos calle con. Empezamos tocando con ellos. En Barcito. Y la verdad que somos una banda muy unida. Y también los chicos de T de Tilo también. Banda del barrio, somos las tres bandas del barrio, así que. 7 de diciembre me dijiste, ¿no? Claro, 7 de diciembre es martes. No importa. Y, pero ya en diciembre se permite todo. El otro día es feriado. Listo. Igualmente vamos a estar subiéndolo a la agenda de la radio, así que cerca de la fecha lo vamos a avisar. Así que bueno, es la fiesta de tratar de conquistar al mundo, así que le mandamos un saludo al Fecu. No sé si nos estará escuchando. Así que también los chicos, buena onda también cuando venimos acá al programa de ellos, así que la pasamos muy bien, igual que ahora también. Ah, bueno. Así que eso quería que aclaren. Claro. Y después tocamos el 11 de diciembre en Álvarez, pero no es un lugar, pero no me acuerdo la dirección, boludo. Bueno, no importa, ustedes nos van a mandar información. Claro, igual pueden estar en, dale, en por Facebook, ¿viste? De No Te Caiga. Buenísimo. Así que un par de gente sabe, así que ahí va a ver todas las fechas que vamos a hacer. Genial. Y bueno, nada, así que ahí estamos. Están a full. Claro, estamos se a full. Se viene diciembre cargado. Y ahora el sábado que viene también, ¿dónde era que tocamos, Nero? En el barrio Parque del Oeste, sí. Cerca del cruce de Erqui, antes de llegar a la rotonda. Ajá. Hay unos amigos de ahí, me invitaron con la banda, que vayamos a un festival de banda que se hace en una iglesia. No sé con fines de que debe ser algo a beneficio de algo. No me enteré muy bien. Me invitaron y yo dije sí, vamos. Está bien. Así que la gente que iba por ese barrio, gratis, que se la movida. Es la iglesia del barrio, una parroquia, así que. Buenísimo. El que quiera ir es gratis, así que bueno. Y bueno, los esperamos este domingo, los esperamos también. Tocamos en cumpleaños, casamientos, también. Velorios. El velorios, todo, hacemos bailar al muerto, un poco de ska. Bien. Bueno, así que, bueno, nada. Él un día tuvo una mala experiencia con un velorio. A ver, ¿quién? Entró borracho un velorio y le dijo, ahí estaba la mujer del hombre este que falleció y le dijo, señor... No, señora, le dice, lo siento. Le dice, no, déjelo así que está cómodo. Le dice. Una mala experiencia, bueno. Me estás cargando. Nah, mentira, es un chiste. Chicos, micro todo. Mirá, todo. Recién cayeron los pibes, ¿no? Recién cayeron los pibes, ¿no? O sea, que la ilusa. Gracias, gracias, bravo. Se van todos. Se van todos, chicos. No, me paguen. Cortamos la música. Bueno, vamos cerrando. El último tema, ¿les parece? Y para la fecha del domingo vamos a regalar CDs, ¿eh? Así que toda la fecha va a haber CDs. Bueno, para la gente que no tiene, así que no jueguen y piden, ¿no? Porque nosotros después lo colgamos y no regalamos nada. Así que. Se acerca la gente a pedirlos entonces. Sí. Así que seguro ahora van a pasar un tema, así que para que escuchen algo del disco. Dale. A ver. Así que estamos afinados ya. Sí, pero vamos a ver con qué tema. A ver, definamos. Sí, vamos con ese. No, ese no lo hacemos hace rato, loco. ¿Cómo se llama? Canción para verte. Y la de Hágale un tranqui, boludo, qué sé yo. Uy, ¿cómo era eso? Improvisen. Ustedes elijan, viernes a la noche. Improvisen. Ay, si no hacemos hermoso, boludo. Ah, hermoso, es otro temita del disco. Y bueno, vamos a hacer eso. Y bueno. Dedicado para todos. Los hermosos. Todos los hermosos y hermosas. Y feos y feas también. Paraguas rockeras, che. Paraguas rockeras y no, paraguas. Todo. Agua fuerte, bueno. Nos quedamos en el tiempo. En el tiempo. Ustedes nos invitan una vez cada. Nos quedamos, viste, bien. En el año 87, viste. No. Cuando veníamos, viste, que éramos chiquitos. Y le decíamos a Facu que éramos re cargosos. Facu, pasate un tema. Un saludo a Facu también. Un saludo para Facu, para Fer también, los chicos. Para los chicos. A Rodrigo también, a todos los chicos que están. Bueno, ¿vamos? Vamos. 1, 2, 3, va. Feo es mirar la mañana estando solo. Que no se me note que soy hombre frágil. Que feo es querer demasiado y no recibir lo mismo. Que feo que tus ojos no vean el paraíso. Pero es hermoso amar a alguien. Es hermoso amarte a ti, pero es hermoso tenerte ahora, pero es hermoso amarte cada día más, cada día más, cada día más. Qué feo que es mirar, qué feo que soñar, qué feo que tus ojos no vean lo mismo. Qué feo que soñar, qué feo que es mirar, qué feo que tus ojos no vean lo mismo. ¿Qué pasa si un hermano se cae? ¿Por qué no le das la mano? ¿Qué pasa si un hermano se cae? Dale la mano. Pero es hermoso amar a alguien. Es hermoso tenerte aquí, pero es hermoso tenerte ahora, pero es hermoso amarte cada día más, cada día más, cada día más. Estaba ensayado eso. Ahí está el público. Muy bien.

Soy un tierno. Un romántico. No, a mis amigos y a toda la familia. Acércate. ¿Se escucha? Sí, sí. No, a todos mis amigos y a toda mi familia ahí, que a ver si quedan a escuchar. Muy bien. No, yo quiero saludar a mi vieja, que espero que me esté escuchando. A mi sobrinita también. No sé, a todo. A toda la gente amiga. Y a la gente que seguramente nos está escuchando de lejos, espero. Y bueno, nada, a todo. Y a la gente que me quiere también. Bueno, yo sé que vos me querés. Y me estás escuchando. Está desconado este muchacho. Yo quiero saludar particularmente a mi niña, a mi hija, a mi señora y a todos mis compañeros de laburo de Terra, que les prometí que les iba a saludar. No voy a decir todos los nombres porque son quichicientos pibes ahí adentro trabajando, pero bueno, un saludo general para todos ellos y a los que me conocen. Y muchas gracias a ustedes. Y bueno, la fecha, no se olviden, el domingo 21, este domingo, a partir de las 6 de la tarde, va a haber peñas, bandas, no, pero todo. No es a las 6. No, las bandas no, va a haber una peña durante el día. Empieza las a las bandas, no, empieza a las 6. Las bandas van a estar tocando 11:30, 12, para darle ritmo al domingo. Y a Javi. Y a Javi, que no vino. Un saludo, un abrazo para Javi, ¿no? Un abrazo para Javi, que está presente. Que ni siquiera llamó el forro. Y bueno, nuevamente gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Y llamen, inviten. Dale. Animamos fiestas, todo. Dale. Y a los pelos de nómade también. Muy bueno, bien. Y acá seguimos en... Ahí, mándalo. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Agua fuerte, agua fuerte. Porque en la calle nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos. Pero agrandame esa letra, boludo, porque si tengo que leer eso no veo nada. 15-61-540-359 por mensaje de texto. O también podés llamar al 466-6559. O nos buscás en Facebook como Agua Fuertes, ahí estamos también presentes. Otra vía de comunicación. ¿Twitter? No, Twitter no tenemos. ¿Twister? No tenemos. ¿Twistos? No tenemos tampoco. Bueno. Hay Brahma. Ah, bueno, está bien. Importante. Hace calor. Agenda. Para mañana, ¿qué tenemos, Mariano? Ahí vos que estás al lado del... Ah, ahora sí, lo subí. Ah, sí, Turbo, me encantó. Sábado 20 de noviembre a partir de las 4 de la tarde, Festival Artístico y Cultural en la Plaza de las Carretas con Chirigota Social Club, Natural Ser, Mantra, Pumba y más. Murga, Malabares, Swing, promoviendo los espacios públicos de expresión. Están todos invitados. Esto es mañana, como les decía, en la Plaza de las Carretas a partir de las 4 de la tarde. Sí, está bueno esto de empezar a juntarse en los espacios públicos y apropiarnos de ello y que haya más movidas culturales, ¿no? Sobre todo en esta época del año donde se pone lindo. Sí. También mañana, sábado, a partir de las 22, va a haber un festival por el Chaco. Va a estar tocando Instinto Brujo, Baja Presión, Té de Tilo y Conexión Positiva. La entrada es de 2 pesos más un alimento obligatorio. Esto es en el Centro Cultural Las Catonas. Es Calleja del Sol. Bueno, pueden entrar por Ruta 23, es a la altura 4500 en el barrio Las Catonas. Muy bien, el domingo 21, como escuchabas recién, en el local de Proyecto Sur, Fiesta de la Vaca Cubana. Entre otras bandas va a estar tocando No Te Caigas. La entrada es de 3 pesos. Esto es en la Avenida Libertador 875, a media cuadra del Hospital de Moreno. Recordemos que el lunes es feriado, ¿no? Por el día de... Soberanía Nacional, exactamente. Ahí está. Y este fin de semana también va a haber en el Gorky Grana una nueva edición del Festival Morón Rock, donde estuvo actuando una banda de acá Moreno hace unos años, que fue El Rastrillo. Arranca mañana a partir de las 15 horas entre bandas que van a pasar por ahí: Filos, Manduba, Sierra Smitten y muchas, muchas bandas más para ir y conocer. También el domingo, también a partir de las 3 de la tarde, va a continuar este Morón Rock con muchas bandas más, que tenemos una lista larga, la pueden buscar seguramente ahí en alguna página oficial de Morón. Y van a encontrar todas las bandas que está bueno el festival que se haga y es gratuito, al aire libre y se suspende por lluvia. Bueno, sábado 20, mañana a las 7 de la tarde, hasta el final, junto a Mimi Maura. Esto es en Tribulato 449 en San Miguel, así que una buena oportunidad para ir a ver a Mimi, bien cerquita acá en San Miguel nomás. Está bueno, está bueno. La Peña de los Chanchitos, esta fecha me llamó particularmente la atención, por eso la anoté. La Peña de los Chanchitos queda en La Reja. Y mañana, sábado 20, se va a estar presentando Osvaldo Laport. Pueden llevar verduras, tomates, lechuga. No sabía que Osvaldo Laport tenía una banda. Sacó un disco. ¿Sí? Sí. ¿De qué? Horrible. ¿Qué hace? No sé qué canta. Y bueno, acá en La Peña se encuentra en Alfonsina Storni y Pastorini. Si alguno quiere ir a ver a Osvaldo Laport, lo puede hacer. Y el domingo, también en La Peña de los Chanchitos, van a estar tocando Los Tellos. Así una banda de folclore legendaria. Bueno. Sábado 20 a las 23 horas en Arlequín Mega Bar. Esto es en Colectora Gaona, kilómetro 34.5. Furonis Mantra. Mucho más volados, viajeros y rompe cerebros que nunca. Si les gusta la locura extrema, no se lo pierdan por nada, dice la invitación. A las 11 de la noche, mañana sábado. Y también mañana a partir de las 23 va a estar tocando Del Goyete. Por primera vez toca en Rodríguez, ¿sí? Esto va a ser en Demum, un bar con mucha onda. La dirección es Sarmiento, esquina Garrahan, en Rodríguez, frente a la plaza. La entrada es gratuita, así que no te la pierdas. Bueno, para ¿qué más tenemos? ¿Algo más para este fin de semana? Tenemos, pero vamos a dejar un toque de agenda para un rato. ¿Te parece escuchar un tema? Dale, vamos. ¿Con qué vamos? Vamos con un folclorazo que elegí de la juntada. Peteco, Rally y el dúo Coplanacu. Ya que el lindo pago fue la Villa Loreto, rodeada de gente feliz, de paz y respeto. Casitas con recobas y lindos parapetos. Al tantán del campanario se llenaba el viejo templo y la Virgen de Loreto dejaba su bendición. El río dulce regaba canales y acequias. El paisano con su arado, canturreando vidalitas, sembraba siempre soñando cosechar dichas sin fin. Andaba en esos tiempos Tatacú con su violín. Tatacú Carmen su violín tocaba en la fiesta. En época de carnaval andaba la siesta, embrujando trincheras hasta el amanecer. Carpintero era su oficio, botero y nadador, vencedor del río dulce, quichuista de lo mejor. Así llegó el día que es tan triste contarlo. El río dulce y su bravura se llevó a Villa Loreto y Tatacú con su bote salvando a la población. Todo eso y el recuerdo que me oprime el corazón. Seguimos acá con mucho calor, me parece que tiene mucha ganancia esto. ¿No te parece? A ver, la temperatura sigue diciendo 24 grados de sensación térmica, 25 de humedad, 53%, pero actualizar la hace? Página, actualizar la a página. A ver, vamos a recargar, claro. Ahí, a ver qué es lo que nos dice. Chau chicos, se van los chicos de no te 23 caigas. 23 grados 5. Bueno, humedad bajó. 60%, subió la humedad. Sí. Sensación térmica 25 grados. Acá podemos decir que estamos en los 40 más o menos dentro del estudio. Así es. Y estamos con Elizabeth Palamara, integrante de la Pochoclera. ¿Cómo te sentís acá con el calor? Ay, chicos, es un sauna esto. Full acá el calorcito, sí. Buenas noches, Ari, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá, sí, buenas noches, a full, buenas noches. Bueno, con una noticia que nos traías recién. Sí, un bajón. Un poco triste, ¿no? Un bajón para todo lo que estábamos preparando, tanto artistas como gente que estaba muy entusiasmada en ir este domingo a la varieté, a la quinta, varieté Pochoclera, América Libre desde las raíces. Había mucha onda, muchas fichas puestas a esta jornada que iba a empezar a las 2 de la tarde hasta la noche, con bandas. Bueno, aviso por este medio a todos que no se hace, Bifri fue clausurado, me acaban de avisar hace una hora y pico. Ya sabíamos más o menos que había habido problemas el domingo pasado, pero bueno, se estaba intentando negociar, creo, no sé bien qué pasó, la verdad que esa información no la tengo. Pero bueno, nada, acaban de avisarme, Ariel Levifri, que no, que está clausurado, que hasta el martes no se puede hacer nada, así que lamentablemente estamos muy tristes. Claro, porque no hay forma de levantar la clausura antes del martes. No, no, ya está, ya era hoy hasta las 6 de la tarde la posibilidad que había, según lo que me comentó Ariel, así que bueno, ya le dijeron que hasta el martes no se puede hacer nada. Ariel es el responsable del lugar con el cual nosotros hablábamos y que con muy buena onda había intentado colaborar con la Pochoclera para que podamos hacer este evento también. Así que bueno, aviso a los chicos de Ficciones que iban a cerrar, a los chicos de Mosaicos, la banda de Merlo, que iba a venir, la orquesta de Árabe, el Entre, Dieguito Campos, un montón, León Novarini con música latinoamericana, Chaquito haciendo el trío argentino de bajo, que ahora los tengo que llamar, que se venían de Capital. Bueno, ¿cuándo te enteraste de esto? ¿Recién, hace un ratito? No, vos sabés que en realidad me manda un mensajito por Facebook Alicia Vicio el otro día. Y me dice, negra, fíjate que bla, bla, bla, bla, me puse loca, empecé a averiguar y bueno, nada, me dijeron de que había muchas posibilidades, que bueno, viste cómo son estas cosas, que no sé cuál es el problema de habilitaciones que debe haber. La verdad no sé, pero bueno, sé que se estaba como tratando de resolver antes del fin de semana, pero ahora hace una hora y media que me entero que no se arregló. Así que lamentablemente, bueno, suspendida y hasta nuevo. En un momento habíamos como evaluado la posibilidad de buscar un lugar alternativo cerca, pero la verdad que no, es bueno, una con energía, tan poco tiempo, con tan poco tiempo, claro. Parece una falta de respeto para todos los artistas, para toda la gente. Así que me parece que lo más coherente ante el lugar clausurado, bueno, es poner un stop y una pausa y bueno, evaluar otro lugar, otra fecha, no sé. ¿Ya habían hecho algún evento ustedes en este lugar, no? No, es la primera vez. Ah. Es la primera vez, nos había gustado mucho porque aparte en esta época del año, viste que tiene parque, un escenario afuera, era como lindo para íbamos a aprovechar a las 3 de la tarde con una clase de yoga con danza terapia de Paula Ortega con Laya Campilón, una onda recopada así para una conexión con la tierra, pensando en el pastito, el sol, los árboles. Así que bueno, chicos, por ese lado, pinchados, pero bueno, para adelante, ¿no? Los sábados, de paso les cuento, estamos laburando acá en Altagracia 62, Moreno Sur, entre Melo y Blas Parera, con talleres. A Don Norem vienen todas las personas a laburar, a dar a niños y adolescentes. Y los mismos pochocleritos viejos, que ya se nos están haciendo grandes, ellos ya les están dando clases y cosas y actividades a los más chiquitos. Que eso está copado. Así que bueno, y les tiro una convocatoria que ya las deben haber recibido por mail, que estamos tratando de generar una movida colectiva con respecto al tema medio ambiente, así que se está como queriendo sumar mucha gente y bueno, armar un festival artístico, pero con mesas de debate y una serie de cosas, así que a todos los que les pueda interesar el tema, desde el arte, generar reflexión, generar estrategias, no solamente hacer el festival, digo, ¿no? Sino algo como más los momentos conducido, para pensar. Tal cual. Momentos para pensar, para reflexionar y para seguir con distintas estrategias o cosas, ¿no? Para lograr algo concreto, ¿no? No solamente me quejo, sino ver qué podemos hacer. Más allá de cuál haya sido el problema con este local puntualmente que fue clausurado, faltan lugares disponibles para que organizaciones como la Pochoclera u otros centros o espacios culturales que quieren hacer un festival o mostrar lo que hacen, tengan las puertas abiertas y puedan hacerlo cotidianamente. Sí, totalmente. Yo creo que es una necesidad tremenda el tema de un espacio, como en algún momento estuvo la Pochoclerita Vieja, que recién estaban los chicos acá de No Te Caigas, que también habían pasado por allá. Que era un lugar que, la verdad, que el espíritu que tenía era copado, porque la gente de las bandas venían, todos colaboraban para que el lugar existiera, para que se pague el alquiler, la luz, el gas, y estaba re bueno, porque viernes, sábado, había teatro, había bandas, había para comer una pizzita, y qué sé yo, talleres durante la semana, y creo que realmente un lugar así no está viendo, ¿no? Uh-huh. Y sería súper importante. Lo que pasa que también, viste, las casonas viejas las agarran los partidos políticos o las tiran abajo para hacer edificios. Así que bueno, igual estamos con un pedido de predio en la municipalidad hace un año y medio ya. Pero bueno, la idea es empezar a tocar eso y a ver qué onda, si nos pueden dar bolilla, aunque sea estamos pensando en un predio para el lado del río, viste que ahí hay tierras por ahí, y decir, bueno, haremos un lugar, el refugio le llamamos nosotros, Pochoclero, donde se puedan ir a hacer fiestas, hacer talleres, hacer encuentros artísticos. Estamos con un poquito también con este perfil ecológico, pensando en las energías alternativas, estamos haciendo huerta orgánica. Así que lindo, lindo. Estamos muy contentos y también invitando a que se sume gente. Porque creo que eso es algo que también está bueno que quede claro. Que la Pochoclera no es un espacio cerrado ni un grupo elitista. Todo lo contrario. Nosotros somos de abrir las puertas y que todo aquel que tenga proyectos o ganas de hacer cosas se acerque a la Pochoclera, que nos busquen por Facebook, que nos busquen por correo electrónico. O bueno, acá en Altagracia 6-2, entre Melo y Blas Parera, cualquier sábado. Y la idea es hacer cosas juntos y aprovechar también que tenemos los papeles, ¿no? Hicimos con mucho esfuerzo la ONG, así que eso también nos puede generar la posibilidad de conseguir algún tipo de subsidio por desarrollo social o por cultura, ¿no? Donde podamos conseguir por ahí algún fondo para llevar a cabo proyectos. Pero bueno, eso es una idea, porque ahora estamos más o menos con los papeles al día, entonces bueno, eso también es otra posibilidad que podemos llegar a tener, ¿no? Pero siempre faltan manos, ¿no? A veces hay un montón de ideas, pero somos, a veces, viste, siempre 3-4 gatos locos en lo que tiene que ver más con la conducción, y no alcanza, porque aparte hay que laburar para vivir. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por haberte acercado. Lamentamos que sean en esta situación. En realidad te habíamos invitado para comentar lo que iba a ser la fiesta. Nos acabamos de enterar de claro. De esto y bueno, ojalá se pueda hacer más adelante, en otro lugar, tal vez. Repito, por las dudas, si alguien se sumó a la radio ahora, veníamos a promocionar la varieté, quinta varieté pochoclera del domingo, América Libre y sus raíces, pero está suspendida. Bifri clausurado por este fin de semana, así que suspendido hasta nuevo aviso. Y muchísimas gracias, Che, por siempre estar dándonos lugar. No, por favor, muchas gracias a vos por venir. Dale. Vamos nomás con A Vender. ¿Tiene visiones reveladoras? ¿Ve espíritus chocarreros? ¿Sus sueños lo perturban? No lo piense más. En Armería Donaldo tenemos la solución a su problema. Armería Donaldo. Para eliminar los fantasmas subversivos. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. No sé, y y ya nos dio aire. Ay, y aire. Estamos acá adentro con la puerta del estudio abierta, porque sigue haciendo mucho calor en este estudio. Mientras Mariano sigue charlando con Martín López, nuestro operador técnico, para, no sé, acordando algunas cositas, la lo música. Que van a hacer cuando se vayan, quizás. Sí, sí. Dice, nos llegó un mensaje al 1561-540359, dice, aguante la pochoclera Oscar Rayo. Le mandamos un saludo enorme a Oscar, que es el conductor, uno de los conductores de La Neurona, que sale los miércoles de 19 a 21 por esta emisora. ¿En serio? Sí. ¿Nunca lo escuchaste? No. Te matas de risa. ¿En serio? Sí. Seguramente Rayo me debe extrañar porque estuve en una época operando y le preparaba el cafecito. No, nunca desapareció el operador y desapareció el cafecito. Nunca escuché la copa derramada tampoco. Los no, nunca la escuchaste. De 9 a 11. No, ¿y no escuchaste? Nunca escuché Latinoamericano los viernes de 7 a 9. Eso porque está llegando justo a tiempo, porque si llegaras no, pero ese un es ratito antes. Ah, ese es de televisión, perdón. Nunca escuché Te para tres, los domingos ¿no? de 22. ¿Y estado de coma? No, ¿cuándo está? Los sábados de 13 a 15. No, sabía. ¿Cómo? Te estás perdiendo uno de los mejores programas de humor que existió en la historia de la radiofonía argentina. Ya pelota. Que está, le vamos a mandar un saludo a nuestra compañera Cecilia D'Amico y a Sebastián Carrera, que son los conductores del programa, y a Leo Smerling, que es el mentor. ¿Qué es el mentor? Nunca supe. ¿Qué quiere decir el mentor? Yo pensaba que era como una menta, claro. Es como una menta, sí. Él le pone... El sabor. Refrescante, lo que falta acá. Nos acaba de llegar otro mensaje al 1561-540359. También es Oscar Rayo, ¿viste? Y dice, te extraño. Yo también, Rayito. El miércoles voy a venir un rato y me voy a quedar acá. ¿Le vas a hacer un café? Le voy a preparar un cafecito. Bueno. Me parece bien. Me parece que nos vamos, ¿no? ¿Qué hora es? Y... Son y 59. ¿Qué dice ahí el productor de aire y el operador? ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Nos tenemos que ir y nos despedimos una vez más hasta la semana que viene, como siempre. Pero teníamos que hablar de algunas cosas antes de irnos. Ah, de la piña de ¿quién eran? De no me terminaste. Camaño. De Camaño. A Kunkel. La tengo. Ahora pero lo igual borraste. No fue una piña. ¿Estará, fue un cachetazo en la boca? ¿Estará en YouTube? Fue como yo, pum. Sí, seguro. Tampoco vi el gol de Messi. ¿No lo viste? Justo me di cuenta cuando lo había metido. Estaba trabajando, pero trabajaba. Yo no puedo creer que Messi hizo un gol. Fue un lindo gol. Con la camiseta. Sí, sí. Con la camiseta. Le hizo un gol a España hace poco. A Brasil. No, pero con el amistoso que jugaron acá, le hizo un gol a España. Porque escuché que dijo, me saqué las ganas de hacer un gol. Pero acá también. Bueno, pero ahí sale que fue tarde. Sí, ¿no? Contra Alemania. Fue tarde, Messi. No sé, sí, si aunque sea para terminar 4-1, ¿no? por lo menos 4-1 era más digno que 4-0. Y sí, con un gol de igual Messi. Igual duele. No sé si viste el otro gol. No sé. Que es un jugador de Boca. Ah, no, jugaba en Boca, pero ahora juega en River. No lo vi. La Mela. No, digo Maidana. No lo vi. ¿Sabes qué? Fue una. Sí, no, el otro día me llamó y me dijo lo mismo. Te cuento por qué no lo vi. En ese momento fui a la verdulería que era de más. ¿De la Mela? No, de Maidana. Justo fui a la verdulería porque me estaba aburriendo. Ah, bueno. Nada. Fuiste bueno, a comprar tomates para traer a Riquelme. Te felicito. La verdad es que. Está afiladísimo, Mariano. Yo creo que anotó todo en la semana, se iba despertando a la noche y anotaba, ¿viste? Al lado de la cama un anotador. Yo te vi último el año pasado. Con nosotros campeones. Nos despedimos hasta la semana que viene, nos dice Martín. Chau, con la manita. Chau, ya me olvidé. Está bien. Vamos a ver qué pasa. Chau. El año que viene. Hasta la semana que viene, operación técnica y puesta en el arte de Martín López. Gracias, Martín. Por todo, como siempre. Ahí hace una hermosa risa. ¿Y quién más tenemos afuera? En la producción, señor Cristian Becchio. Aquí adentro, a mi lado, Víctor Castro. A mi otro lado, Mariano Zurita. Ausente con aviso, Darío Atardo. Así es. Y presente con aviso, Vanina Vargas. Así que nos despedimos hasta la semana que viene dedicándole un tema, un rock and rollazo a Facundo Amestoy, que es un gran compañero de este Aguafuertes. Nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Chau.